Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Estamos en 70s de mix con DJ Joe. Como todos los sábados a las 8 de la noche empezamos este programa que ya es el favorito musical de todos ustedes. Pura música mezclada, sin cortes, solo porque a todos ustedes les gusta. Hoy tenemos un programa que me encantó preparar para todos ustedes. Ya tengo toda esta música lista que seguramente va a reventar toda la adrenalina de todos ustedes, las va a hacer que suba esta adrenalina sin que puedan controlarla en todos estos lugares donde nos están escuchando, en La Condesa, en La Roma, en Satélite, en Linda Vista, en Polanco, en Cuernavaca, en Acapulco, en Cancún y también ya en Miami. Pues muchas gracias a todos los que nos escuchan aquí en 70s and 80s The Mix. Y ahorita estamos empezando, así es. Así que prepárense a subir. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Thank you.

inside out and round and round, upside down. Boy, you turn me inside out and round, round. Use your palm. Stay on the scene like a sex machine.

¿Qué les pareció este remix? Algo impresionante. Dos grandes rolas, Tonight versus Let's Go Music. Realmente Tonight, hecha por Ken Laszlo, un hombre que nació en 1954 y aún así, a pesar de ser, bueno, un italiano que es de origen, vamos a hablar algo impresionante, Ken Laszlo, quien realmente nació en la ciudad de Puebla, en México, y después se fue a vivir a Florencia, Italia, y se convierte en italiano, da un género de música italo disco con un synth pop, un high NRG, un eurodance, un eurobeat, quien desde 1984 empieza a tocar, realmente algo impresionante hasta a los 30 años, y quien no ha parado de hacerlo hasta la fecha. ¿Les gustó? Pues a mí me encantó. Tonight versus Let's Go Music. Y continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Voyage, voyage. Loin de la nuit et le jour. Voyage, voyage. Voyage. Dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage. Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, voyage. Chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Voyage, voyage dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des Ifidji au Fujiyama. Chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Voyage, voyage dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas au-dessus des barbelés. Voyage, Let's not be the ones outside, looking at the world go by, so you're standing all alone. Once your time is gone for good, say no more, it's understood. Come to the twilight zone. Let me feel your secret hands, like a feather on the sands, only made of gold. You can make me feel a king, and surrender everything. A fire can't control. Hold me in your arms again. We're just down a lonely lane. We can still have some fun. Ripple on the stream of life. Hold me in your arms again. Let me touch your velvet skin. Now a lonely night. On the way of no return. Yeah. just down a lonely lane. Oh, we can still survive. Drift upon the stream of life. Amigos, todo lo bueno tiende a terminar y pues este programa ha terminado. Les agradezco a todos ustedes, yo sé que los estoy dejando con toda la adrenalina al 100% en este gran programa de pura música de los 70s, de los 80s, como a todos ustedes les gusta, les encanta. Pues gracias a todos los que nos están escuchando en todos estos antros aquí en este momento. Y pues les voy a recordar algo, ya tienen la adrenalina al máximo. Muchos de ustedes han empezado a tomar algunas copas. Si manejan, no tomen. Y si toman, no manejen. Buenas noches a todos. Nos escuchamos la próxima semana en el especial de fin de mes con Rock and Roll. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos, solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to break free. Yeah.